Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga. Y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda. ¡Bienvenidos! De nuevo a la Caja Habladora. Hola, hola a todos, todes, ¿cómo andan? Hola, ¿quiénes estamos hoy? ¿Quiénes salieron de...? ¿Quiénes aparecieron en la caja? Maite. Claudia. Luciano. Joaquín. Marcia. ¿Y? ¿Están también? En están? Los controles. ¿Quiénes están en los controles? Carlitos y León. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo? Hoy vinimos poquito. Somos un montón, pero hay gente que no está. Vamos a saludar a los que no están. Hola, Sofi. Hola, Betty. Hola, Daniel. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Hola, Carmela. Hola, Felipe. Y Magda. Hola, Mana. Hola, Santiago. Ya que está, saludamos a la familia. Ah, hola, Victoria. Bueno, ¿y extrañaron la caja voladora? Sí. ¿Se extrañó? Sí, sí. ¿En qué andaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron estos días? Cuente. Marzo, ¿qué han hecho? Fuimos a la marcha por el Día de la Mujer. Sí. Muy bien. Empezaron las clases. Empezaron las clases, les iba a decir eso. Y quedó una caja de la marcha. ¿Qué es esa caja? A ver, ¿qué pasó? Cuenten, no sé de qué están hablando. ¿Qué pueden quedar en el espacio? ¿Una caja pintada de qué color? De violeta. De lila, violetosa, negrina. ¿Por qué ese color? Por el Día de la Mujer. ¿Y qué era esa caja? La radio. La radio, sí. Qué bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo fue el Día de la Mujer? El 8 de marzo. A ver, ¿y comunicados? ¿Qué tenemos? Bueno. El 22 es el Día Mundial del Agua. Ah, bien. El 19 nació José Pedro Varela. Sí, estuvieron de cumpleaños ayer a la escuela. Sí, lo raro es que no había torta de cumpleaños. No, ¿qué cumpleaños? De cumpleaños, yo no. José Pedro Varela. La maestra no me no hizo trabajar. Sí, ¿qué les hizo? ¿De quién era Varela? ¿Se acuerdan? Era el que hizo la escuela laica, pública y gratuita. ¿Y obligatoria no era también? Sí, era obligatoria. Y laica. Sí, y hay uno más que se llama, que es universal. Bien. Creo que hay un cuento, me parece. Que cuenta la historia de quién era José Pedro Varela. Sí, hay uno que se llama, que lo leyó la maestra, que se llama Me llamo José Pedro y así me hice reformador. A mí me lo hicieron leer de deber, pero la maestra no me lo leyó. Ah, está bueno eso de un derecho del rector, que nos lean en voz alta, está bueno eso que nos lean. ¿Y dónde nació José Pedro Varela? Anda a saber. Era creo argentino. Que estuvo, ¿no? Santa Lucía. Era. Sí, porque era muy amigo. No creo. Pero creo que era amigo de los de la Quinta Capurro. Sí, habrá estado en el Café Magnolia. ¿A qué vino? Ah, claro, no, acá habrá venido a la Quinta, me imagino, a pasear. A pasar la Quinta. A veranear, capaz. ¿Quedó algo? ¿Olvidó algo en la Quinta? ¿Habrá dejado algo de él? La Quinta. Creo que un sillón porque se recostaba en un Mirá sillón vos. Porque no vino de lo, o sea, se sentía mal, estaba como con mucha tos cuando vino. Sí, porque estaba enfermo. Ah. Y pero seguía viajando igual, creo. Aquí sí. Insistente, señor, ¿eh? Y murió a los 32 años, re joven. Era a los 34. Tenía una barba que ahora viene que está de moda. ¿Cómo usaba la barba? Bueno, genial. Y bueno, ¿y cómo, qué hacemos ahora? ¿Leemos algo? ¿Tenían pensado leer algo, chiquilines? No, pero no. Faltan comunicados. Faltan comunicados que hay sí. clases de guitarra acá. ¿Sí? ¿Aquí en el espacio? ¡Qué bueno! Sí, y también hay clases de teatro. Y una pregunta, ¿qué hay en...? También hay música. Sí, pero ¡qué no... bueno! ¿Y telas con Jessica? Sí. ¿Y la guitarra con Enzo? Pero ¿y las clases de música quién las da? ¿Sabes? Coco y Marinela. ¡Ay, qué Marinela. Bueno! Y Marinela además está en otra actividad con música también. Es un coro. Y de teatro. Ah, Meraki. ¿Qué? Meraki. El Meraki, sí. Eso quería decir. Es los lunes. Es una actividad también del espacio, pero bueno, funciona el Meraki por un tema. ¿Una vez o siempre los lunes? ¿Sabe más? Los lunes, si no me equivoco, 19:45 para mujeres y disidencias. Y funciona ahí, pero es un taller más del espacio. Y está buenísimo. Qué está bueno. Está formando un grupo precioso. Genial. Buenísimo. Cantar. ¿Y danza? Están haciendo dos señas ahí. No. ¿Escuchamos un poco de música y volvemos? ¿Sí? Sí. Yes. Pasó una vez la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez,

¿Qué les parece? No sé. A vos se te ocurrió traerlo, Maite, ¿no? ¿Por qué te gustó? Sí. Porque como que cada uno se siente bien siendo niña o niño, adulto, adulta, adolescente, adolescenta. Quien quiera ser, que cada uno pueda ser como quiera ser. Qué bueno eso, ¿no? Y más allá del color, bueno, ser también el derecho. ¿Se acuerdan que el año pasado con el proyecto Sonrisa conversaron también un poco de eso? De los derechos de los niños, de los adolescentes, y dentro de esos derechos, definir quién y cómo queremos ser. Claro. Y más en este caso, que ya se tenía tan claro cómo se sentía y lo que quería, ¿no? Y bueno, está buenísimo. Y a veces los adultos somos como que nos cuesta aceptar o ver eso y no está bueno, y hay que hacerlo valer porque es un derecho humano. Uh-huh. ¿Y conocen alguna otra mujer así que se destaque? Ya que estamos en este mes de la mujer. Sí, por ejemplo, Frida Kahlo, María Silvina, que también, Merian. Sí. A Frida también le gustaba muchas veces vestirse, pese a que sí. no lo entendían en su época o en el lugar donde ella vivía, le gustaba vestirse de hombre. Porque cuando ella iba a la escuela se vestía de hombre para que la dejaran entrar. Sí, claro. Cuando iba a la facultad, ¿no era? Que le pasaban la facultad de medicina. Sí. A veces también lo hacía por jugar, pero estaba bueno que era lo que quería hacer y que pudiera hacerlo. ¿Tá? Y que nadie le pusiera, no, discapacidad, no hay. Simplemente es la libertad, ser libre. Si son, por ejemplo, acá hay dos niñas, no tiene por qué gustar de color rosa. Hoy es obligatorio. ¿De color rosa? No. A mí me gusta el color azul. Los colores no tienen género, claro, ¿no? ¿Y puedo elegirlo o no? Si lo elijo, está todo bien. Y si no lo elijo, también está todo bien. A mí el color rosa es mi color que menos me gusta. Sí, no hay un color que guste tanto, pero no sé por qué a veces, ¿no? Los adultos se asocian. Se encaprichan con ese color. Se lo pueden poner ellos también si quieren. Claro, que les guste, que se lo ponga. Y Luciano tiene ahí el nombre también de una mujer que quería hablar algo. ¿Qué querías decirle? ¿No? Aida Halls, que el ángel. ¿Quién es? ¿Quién es Aida Halls? ¿Quién es? La ingeniera informática Aida Halls Bard, 1935, cumple hoy años. A principios de los años 70 formó parte de la primera generación de estudiantes en computación uruguayos formados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En 1986 obtuvo el puesto de directora del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República SECIU, puesto desde el que lideró el desarrollo de Internet en Uruguay. Ha jugado un rol destacado en el desarrollo y evolución de las tecnologías de información y comunicación en Uruguay. Fue una de las impulsoras del llamado Plan Ceibal. Aida Halls, una pionera enamorada de los proyectos, redacción 180, 26 de agosto de 2013, la Urbella de Aida Halls designada al Salón de la Fama de Internet. Bueno, ¿y por qué la elegiste? ¿Por qué elegiste hablar de ella? No sé si la conoces. ¿Por qué no sé estamos nombrando tanto a Macía Mujeres? ¿Por qué ese tema? Por el Día de la Mujer. Ella en su tiempo no había mujeres que fueran ingenieras. Solo hombres, pero ella fue, creo que, la primera ingeniera. ¿Y qué edad tiene? ¿Sabes qué edad tiene? 86 años. Qué bueno. Yo tengo una vecina que vive enfrente de mi casa que tiene 92, 93 años. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bueno, y acá tenemos una visita hoy. Sí, ¿no? Otra mujer destacada. Vinieron visitas. Ya adelantamos de ser mujeres. ¿Quieren dar alguna otra pista sin revelar todavía quiénes son? ¿Quieren dar alguna pista para que se imaginen a ver quiénes son? Para que puedan adivinar del otro lado. Una empieza con C. Sí. Y otra empieza con I. A ver, ¿alguna otra pista? Bueno, les voy a decir el nombre. No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Alguna otra, a ver? ¿Algún otro dato? ¿Qué tienen en común? ¿Qué? Bueno, les voy a decir el nombre. Que... ¿Conocían acá el espacio? ¿Conocen el espacio? Sí. Sí. Son de aquí, son del lugar, digamos. Y viven cerca. Bueno. ¿Y son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Ah, eso. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta hacer? No, me cuenten ustedes hacia la audiencia qué es lo que hacen. ¿Qué estuvieron haciendo con ustedes? Con ustedes estuvieron haciendo varias actividades. ¿Qué tiene que ver con eso, papá? ¿Con lo que hacen y les gusta hacer? ¿En alguna jornada? La que empieza con I, le gusta pintar mucho. Siempre anda con pinceles y colores. Ahí está. Y la que empieza con C, le gusta sacar muchas fotos. ¡Cuántas pistas! Bueno, ¿y quiénes serán? Ahora sí. Claudia y Inés. Ahí está. Claudia y Inés, bravo. ¡Bravo! Gracias. Bueno, qué divina. Bueno, ¿y quién hace? ¿Qué les quería preguntar? Además de saludarlas, ¿qué les quieren decir? Qué honor en el primer programa de la Caja Habladora de este año. Ah. Bueno, para la caja. Bueno, ¿y qué quieren preguntarles? ¿Todos saben qué es lo que hacen? ¿Eh? Bueno, pregunten ustedes. Cosas que quieren. Hemos visto lo que hacen, por suerte lo podemos ver y disfrutar porque siempre lo comparten y tal, y forma parte acá del colectivo, del espacio. Es más que nada eso, para ver, para sentir. Uh-huh. Tiene que ver con la expresión. Capaz que le podemos preguntar cómo hacen lo que hacen, o qué les gusta más. O por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se dedicaría a sacar fotos o a pintar? ¿Qué cosa de loco esa? Y bueno, eso me parece que tiene que ver con la pasión. La pasión que de las personas, ¿no? Todos tenemos cosas que nos gustan hacer y siempre hay alguna cosa que nos gusta mucho más hacer. Y que cuando la hacemos nos sentimos muy felices, nos sentimos muy bien. Entonces eso es la pasión, ¿no? La pasión por algo. En mi caso, la pasión es la fotografía. Y me dedico también a otras cosas y trabajo de otras cosas, pero bueno, lo que más me gusta es eso. Y bueno, soy enfermera también, que también me gusta hacer mucho eso, pero bueno, y hacemos muchas otras cosas también. Y ting, ting, ting. Tan tímidas son. Sí. ¿Ustedes saben sacar fotos? ¿Les gusta a ustedes las fotos? Sí. ¿Sí? Sí. Tengo una cámara, de hecho, yo. ¿Tenés una cámara? Bueno. Sí. Yo también tengo una cámara. Está bueno, ¿eh? Sí. Lindo. ¿Y de qué les gusta sacar fotos? ¿De paisajes? De la naturaleza. Ay, qué lindo. De lo interesante. Ay, va, ¿qué sería? Hay que sacar fotos solo de lo interesante. Ay, va. ¿Y Claudia de qué saca fotos? Estos días hemos visto muchas. Y bueno, todo eso, porque a mí me gusta mucho también sacar fotos de paisajes, de cosas de la naturaleza. Me gusta sacar de cosas chiquititas y cerquitas. Y también de... dentro de las cosas interesantes, capaz lo interesante que es para una, lo que le interesa a una, ¿no? Es también hacer registro de momentos que a uno le parece que son importantes y con los que una está afín y quiere darle más visibilidad, como por ejemplo esto último que fue ahora, fue la marcha del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Es re importante para mí darle visibilidad a eso. Entonces, bueno, a través de la fotografía me puedo expresar. Entonces, de la marcha y de toda la previa, lo que fue también cuando están los preparativos para el 8 de marzo. Cuando es el mes de la diversidad también, me gusta visibilizar el tema por ahí también, más allá del colectivo que tenemos y organizamos actividades y organizamos la marcha, me gusta mucho también poder visibilizarlo a través de la fotografía. Y justo estábamos, los niños leyeron una historia que tenía que ver con un color en especial y con otros colores, y justo en la marcha del 8 de marzo y en la de Celebro aparecen, ¿no?, los colores, como que definen un poco eso interesante, que es lo interesante, que es lo importante que aparezca retratado y que se dé difusión. Estaban preciosas las fotos del 8 de marzo que vimos, estaban realmente muy lindas, porque además aparecen niños, y eso está genial, ¿no? Ah, claro, eso lo vemos también, como vemos en la marcha de la diversidad, en la marcha del Día de la Mujer, que es ir en familias también, y eso está bueno. Uno no siempre tiene que ser la causa para acompañar la causa. Entonces, en la marcha de la diversidad van familias y está buenísimo, porque le estás mostrando a los niños y niñas cómo hay otras elecciones de vida y bueno, como el cuento que leyeron. A veces cuando alguien se siente identificado con algo diferente a lo que nació, a un sexo diferente al que nació, y entonces saber que existe todo eso y poder acompañar para que sea un mundo mejor para todos. ¿Y a ustedes les gusta ir a las marchas? ¿Han ido? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué les gusta ir? Porque es interesante. Ay, entonces saca fotos. Entonces saca fotos. Claro, claro, claro. ¿Y qué haces, Claudia, con las fotos? ¿Las guardás? Mira, en la familia, ¿qué hacen? Y sí, las miramos, algunas las comparto en las redes, voy seleccionando porque son muchas. Y bueno, sí, las voy guardando y son como miles y miles en este momento. Yo siempre supongo que en algún momento iremos para atrás mirando un poco la foto. Capaz que eso no va a suceder, pero bueno. Pero igual es lindo, es ya de por sí es disfrutar del momento de sacarlas. De la visión y lo que uno muestra también, ¿no? Porque más allá de un registro, hay una manera de mirar las cosas. Y por eso a veces todos podemos sacar de repente una foto a la misma cosa o a la misma situación y siempre las fotos van a ser diferentes. Porque todos tenemos maneras diferentes de ver las cosas. Y bueno, sí, y ahí voy acumulando por ahora, digamos, eso. No, he participado también de muchas exposiciones. Eso te también. Va a contar, claro. Sí. Entonces por ahí se muestran también un poco más. Se exponen también las fotos. Sí, sí. Y bueno, ¿algo más que quieran preguntarle? O vamos con los chistes. Capaz que alguna canción. Sí. Primero. Chistes. Claro. Vamos a música. Qué linda la música también. Esa es otra cosa que me gusta muchísimo. La expresión, importante. Bueno, que el arte es el alimento del alma. Chistes. Está todo unido. Los chistes todo también. Todo conectado. Los chistes también. Sí. Pues hay que reírse mucho. Sí. ¿Verdad? Sí. Chistes. Sí, sí. Bueno. Chistes. Bueno, vamos a una cancioncita. Escuchamos una musiquita y después volvemos con los chistes tan esperados. ¿Qué se le dice a los chistes? Ay, sí. Igual que las no, pero las se quedan y capaz que cuentan de muchos chistes. Igual están las hacemos un montón. Sí. Bueno, muchas gracias. Venga, vamos, sí. Seguimos ahí. Gracias por la invitación. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. O nos escuchamos. Chimbombao. Chimbombao. Chimbombao kichu. Chimbombao kiche, chimbombao kichu kicho kicha kiche, chimbombao kichu, chimbombao kiche, chimbombao kichu kicho kicha kiche, chimbombao kichu, chimbombao kiche, chimbombao kichu kicho kicha kiche, chimbombao kichu, chimbombao kiche. chimomba, kichuki, choki, chaki, che. La lluvia se llueve, las flores en flor, nubes no son nueve, ay, qué confusión. Chimomba, kichu, chimomba, kiche. Chimomba, kichuki, choki, chaki, che. Chimomba, kichu, chimomba, kiche. Chimomba, kichuki, choki, chaki, che. Tormenta, tormenta, el rayo se rayó. Cebras cruzan, cebras, pajarito, pajarón. Chimomba, kichu, chimomba, kiche. Chimomba, kichuki, choki, chaki, che. Chimomba, kichu, chimomba, kiche. Chimomba, kichuki, choki, chaki, che. Chimomba, kichu, chimomba, kiche. Chimomba, kichuki, choki, chaki, che. Chimomba, kichu, chimomba, kiche. Chimomba, kichuki, chaki, che. Chimomba, kichuki, choki, choki, chaki, che. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Hola, vamos a pasar a los chistes chistosos de los chistes que chisten a los chistes chistosos que chisten a más chistes que los chisten chistes. Bueno, buen título. Gracias. Yo tengo un libro acá que se llama Gusto por Disgustar, que son como rimas con chistes, pero como poemas. Ah, puedo. Dice uno, Juaca. Bueno, no sé. Vamos a hacer una ronda. No, empieza. Ahí está, empieza Maite, seguimos y después sigue Juaca. Ok, a ver, Maite. Maestra de inglés, las medias can-can. Se llaman así porque dicen puede, puede. Lo inventé yo anoche. Me encanta. Es un chiste para entendido. Voy yo. Si te pones la vacuna rusa, ¿te vuelves Putin? Cuchicheo por cuchichear, gritos secretos a voces y murmullo a trochimoche si se me pide callar. ¿Y eso qué es? ¿Una adivinanza? A ver cómo no, es como una rima. A ver. Cuchicheo por cuchichear, gritos secretos a voces y murmullo a trochimoche si se me pide callar. ¡Qué lindo! Papá, ¿puedo ver la tele? Vale, pero no la enciendas. Debido a la inseguridad que vivimos en el país, la Llorona informa que ahora saldrá de día porque de noche le da miedo. Tu piel es papel de lija, tu pelo parece estopa, tus ojos son dos endijas, sos peor que tomar la sopa. Nivel de inglés, alto. traduzca zapatos. Shoes, salud. Muy bien. Esperen. Si querés, vos, Juaca. Tengo uno. ¿Por qué decís guau al perro? ¿Por qué el gato nombras miau? ¿Por qué llamas nono al sueño? Tutú al auto y chuchu al tren. Al chupete llamas tete y mema la mamadera. Papa toda la comida, decís, ¿por qué hablas así? Tenemos uno acá. A ver si saben. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál? Que no se derrama. No, que el terremoto ensucia. ¿Y el volcán? Moja. Lava. Muy bien. ¿Qué es verde por fuera y marrón por dentro? Y atraviesa las paredes. Ni idea. ¿Qué? Un kiwi fantasma. Joaquina. No sé. Mami, mamita. Pero mamá, no es tan grave, no te tenés que enojar. Caramba, por una vez que a tu café puse sal. Que no soy desordenado ni me gusta atolondrar. Es que el aire en que me muevo cambia todo de lugar. Y si traje malas notas, no es porque me porté mal. Los chicos somos así, gozamos con bochinchar. Mami, mamita, no chille, ya te voy a desatar. Toma el café y prometeme que no te vas a enojar. ¿Tenés ahí, sí o no? A ver. ¿Qué le dijo un mosquito a un grupo de niños? No aplaudan, que todavía no es mi cumpleaños. Se fue, le. ¿Cómo es? Se fueron las Ahora pizza. Tenemos a nosotros. Ahora quedamos nosotros. Señor, ¿usted es bizco? No, lo que pasa es que tengo un ojo muy bonito y que el otro se lo queda mirando. Muy bien. Voy yo. Bueno. No, vas, Joaquín. Joaquín, a ver. ¿Vos lo tenés ahí? Se dice que existen dudas de que 1 y 2 sean 3, de que la ciencia metió la pata antes y después. Y ahora tarde es. Se dice que entre todos vamos a liquidar la Tierra y los planetas, aunque no sea ese el plan. Nada va a quedar. Se dice que desde siempre todo está al revés, que por fin alguien se dio cuenta y algo quiere hacer, pero le das tres. Bien, yeah. ¿Y? ¿Tenemos por acá? Pero qué producción de chistes que hay acá, ¿eh? Impresionante. ¿Tenemos por ahí uno? ¿Tenemos o no? Ay, no, Maite. Sí, que vaya Maite. Yo ya no tengo más. Espera. Bueno, uno más, a ver, no sé. O si tiene Joaquín. A ver. Abeja, abeja, no haya pareja. Y por consuelo come torreja. Guisos de oveja, pan de lenteja. Coneja frita, papa la reja. Más bocadillos de comadreja. ¡Oh! No, tengo mucho chiste. Ahora lo voy a contar. Luisito, ¿qué es la A? Pregunta la profesora. Una vocal, profesora. Y la K, una consonante que no se puede repetir. Pedrito. Pedrito, ¿qué planeta vas después de Marte? Miércoles. A ver, ¿por qué llora un libro de matemáticas? Ah, porque tiene muchos problemas. No, papá, el de usted está al final de todo. Bueno, dame. Que yo encuentro el de U. No. Pedrito, ¿cuál es el pez que huele mucho? El pez toso. Tengo otro. Profesor. No. Mamá, en el colegio me llaman distraído. Juanito, tú vives en la casa de enfrente. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Ya debe estar lejos. Se termina. La maestra Jaimito, si en esta mano tengo... No. Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica y dijo, el mundo es mío. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. ¡Listo! Son dos mosquitos que van en una moto y el de atrás le dice... ¡Mira! El yacaré care que anda por ahí. El yacaré care mueve la cola así. El yacaré care hociconeato al sol. El yacaré care se come un caracol. El yacaré care que anda por ahí. El yacaré care mueve la cola así. El yacaré care hociconeato al sol. El yacaré care se come un caracol. Cuidado, ahí atrás. El yacaré care que anda por ahí. El yacaré care mueve la cola así. El yacaré care hociconeato al sol. El yacaré care se come un caracol. El yacaré care un ruido y se zambulla.